Marcelo, buen día. Buen día, Eve, buen día para todos. Y bueno, gracias por esta introducción y esta oportunidad también para poder nosotros relatar y contar lo que venimos aconteciendo. Uh-huh. Me decías recién esta mañana un poco de la historia, ¿no? Y esta mañana me remonté a una placa que encontré hace un tiempo en el centro vecinal donde me puse a limpiarla y donde nombraba agosto del 85. Sí. Y agosto del 85 es cuando comienza prácticamente nuestra sede en el centro vecinal. Y tengo la suerte de repente de que mis padres fueron prácticamente fundadores con hoy quien es mi suegra. Uh-huh. Y de haber visto pasar a todos los dirigentes vecinalistas de nuestro barrio y recordarlos memorablemente a quienes hemos tenido la oportunidad de agasajar a cada uno de los que pasaron por nuestro barrio, más allá de las diferencias que hemos tenido. Recuerdo que la última foto que tuvimos fue con Hugo Petri, con todos los vecinos. A pesar de las intensas diferencias que teníamos con Hugo Petri, fui un consultor permanente cuando estuve en las gestiones que me tocaba presidir. Lamentablemente nos toca vivir esta situación, estas épocas que jamás, jamás, históricamente, he visto que hayan sucedido. Uh-huh. Por ahí de repente uno trabaja, y esto yo lo hablaba con los chicos de la comisión, que hoy en día tenemos de repente una comisión intensa y una comisión de personas laburantes, que a veces qué tan difícil es en los centros vecinales que la gente se sume, que participe, que sea constante, que tenga esa inquietud de estar permanentemente en el trabajo. Uh-huh. Hoy lo tenemos en esa comisión y yo le agradezco profundamente a ellos, de la cual esta comisión soy nada más que un vocal, porque decidí ir un poco más atrás para que ellos vayan adelante con esto, si bien siempre acompañando y trabajando. Lo que se relata en esta notificación que nos envía el coordinador de políticas vecinales, Facundo Ábrigo, con el cual cuando inició su trabajo lo invité a que conversamos, pero también esto tiene parte de historia, de esta, yo digo una persecución, tiene su parte de historia. En plena pandemia me tocó recibir un llamado cuando estábamos trabajando, cuando se lo denuncia el grupo Cuarentena BCP. Uh-huh. Yo recibí un llamado de Facundo Ábrigo diciéndome de qué lado estás. Desde ahí, hoy recordaba todo esto, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, y la respuesta me la dio mi señora cuando le digo, ¿te acordás cuando me llamó? Y me dice, sí, vos le respondiste que estás del lado de la gente. Uh-huh. Que fue siempre lo que hicimos. De ahí en más, seguimos trabajando, pero bueno, con ciertas diferencias, porque yo creo que todo se realiza en conjunto, y cuando se realiza en conjunto es más fácil. Uh-huh. Nosotros quisimos tener diálogo. Esta unión de los centros vecinales del sur fue tremendo para que se generara una ruptura en el vecinalismo, con los cuales hemos trabajado codo a codo. Ha habido una nueva renovación también en el vecinalismo, que por ahí yo digo, y hay algo que puedo destacar y decirlo quizás con la frente bien alta, ¿no? Uh-huh. Nuestra familia, nuestros amigos, ninguno trabajaron, ni ninguno de la comisión vivió del Estado. Uh-huh. Como hoy sucede en otros centros vecinales. Uh-huh. Fue así, es así y va a ser así. Mientras estemos en el centro vecinal, no vamos a participar ni pedir un puesto de trabajo como me lo han ofrecido. Uh-huh. Me lo han ofrecido, no, los han ofrecido. Y siempre lo hemos rechazado porque nuestro vínculo es con el centro vecinal. Uh-huh. Nos ofrecieron un lugar en la Defensoría del Pueblo. Les dijimos que no. Nuestro vínculo es con el centro vecinal y el que conoce de nuestra labor sabe que es puro y es vecinalismo. De una manera u otra, por ahí me dicen, sí, pero antes acompañaba esta gestión. Yo acompañaba en las cosas buenas y en las cosas buenas que nos podían suceder en nuestro barrio. Nosotros pudimos lograr muchos objetivos porque gestionamos. Uh-huh. Y para gestionar hay que ser vivo también. Uh-huh. Entonces nosotros sí gestionamos y hemos conseguido cosas que no se habían conseguido históricamente. Entonces, pero es la obligación del Estado, es la obligación de mantener bien a los vecinos, de tenerlos con las calles una forma correcta, la luminaria, una pelea tremenda que no, no tuvo sentido, en la cual también Abrigo nos atacó. Es lo que necesitamos los vecinos. Para eso pagamos los impuestos, y tremendos impuestos que pagamos, carísimos en esta ciudad. Uh-huh. Si te parece, Marcelo, contémosle a la audiencia lo que ocurrió, ¿sí? Porque todo esto comenzó con la fiesta patronal, ¿sí? Que se hizo el 17, 18 y 19 de marzo ahí en el centro vecinal. Lo que generó la molestia del municipio fue la participación allí de Emilio Llosa, ¿sí? El referente de Carlos Paz Despierta, y ahí es donde apuntamos a la nota que envió Facundo Abrigo, coordinador de políticas vecinales, donde le pide al centro vecinal que dé explicaciones sobre lo ocurrido. De hecho, los emplaza porque señalan, o la acusación que plantea el municipio es el hecho de que el evento significó un acto político partidario, y que, de acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza 6009, los centros vecinales no pueden realizar ninguna actividad político partidaria, ¿no? Es como que leyeron desde el municipio que la participación de Emilio Llosa, y lo dicho también en ese acto, donde allí Llosa dijo, bueno, los centros vecinales no van a estar mendigando recursos, sino que van a ser parte, van a formar parte del gobierno, participando en la toma de decisiones. Bueno, es eso lo que ha molestado allí al municipio, y le han pedido a ustedes, al centro vecinal, que hagan su descargo, ¿no? Sí, justamente, bueno. Lo que te consulto, ¿cómo, esto que con lo que arrancaba, ¿no? ¿Cómo recibiste esa nota? ¿Qué sensaciones? No solo vos, sino la comisión directiva, ¿no? ¿Cómo lo...? ¿Cuál fue la sensación al leer eso? La primera sensación, cuando recibimos la notificación, justo estábamos tres de la comisión, estábamos juntos, nos habíamos juntado, fue decir, pero mira vos, en lo que se fijaron y no vieron el laburo de tres días que tuvimos nosotros intensos, y la valorización de la fiesta patronal y de nuestra Madre Tránsito. Eso fue lo primero que dijimos, es decir, qué lejos que estamos de pensar en la gente y no en los intereses personales, hasta personales son estos, porque Abrigo vive de su trabajo, nosotros no cobramos un peso. Y bueno, lo que aconteció fue eso. Nosotros, en cada edición de la fiesta patronal, hemos invitado a todas las personas que han colaborado a subir al escenario. De hecho, lo hizo en su momento Gesteira, cuando fue candidato. Lo hizo Avilés, lo hizo Zaino, y te puedo nombrar montones de funcionarios que han pasado, pero colaboradores también. Lo hacen los veteranos de Malvinas, lo hizo la gente de los Scouts. Todo el mundo que colabora, nosotros le damos esa posibilidad para que exprese. Pero también no nos podemos hacer responsables de los dichos que ha pronunciado Llosa. Yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice o lo que hace, ¿no? Nosotros en ningún momento hicimos proselitismo político porque no sabemos, la verdad, como lo decimos en la nota, ¿de qué se nos acusa? No sabemos de qué se nos acusa. Realmente la intención y el espíritu de esta fiesta se ha transformado ya hace 9 años en eso. También lo digo, Lucero nos donó 2 lámparas que nos faltaban para poner en una luminaria que teníamos adentro del centro vecinal, que se nos rompieron, y la donó y está sentado en el libro de acta. Y si hubiera ido Lucero, y también le íbamos a agradecer, y capaz que iba a decir algunas palabras. Pero acá se condena también un poco las acciones que venimos realizando. No nos olvidemos que yo en este año fui detenido por estar acompañando a los vecinos que trabajan en la Costa del Río. Esta situación y más allá de eso, tenemos una serie de persecuciones que son personales, quizás. Tengo mis diferencias hoy en día con las formas que se están gestionando y que están tratando. No solamente, yo digo por ahí, a nosotros no nos divide una calle de nuestro barrio. Nosotros nos involucramos con muchas situaciones, porque los vecinos nos piden. Nosotros somos personas que vivimos del pan casero, vivimos, laburamos a diario, vivimos, generamos nuestros propios recursos, laburamos como toda la gente, y nos duelen las cosas que nos suceden. Ahí sí, nosotros en el descargo lo que pedimos es que se nos respete, que no se nos persiga. Realmente no vamos a ponernos no, decir, a esto no nos vamos a quedar callados, porque realmente hay un trabajo en nuestro centro vecinal. Nosotros plantamos un árbol para tomar sombra, a esos vecinalistas que veo que se sacan fotos como alentando a que esto genere más polémica, yo les puedo decir, planten un árbol para que el día de mañana tengan para tomar sombra, porque muchos de ellos no tienen ni la semilla en el bolsillo todavía. Entonces, yo quiero agradecer esta oportunidad, agradecer a mi comisión, que mis compañeros de comisión, yo soy uno más que está ahí abajo, pero bueno, quizás un poco el referente. Y a las personas que se han realmente preocupado por esta situación. Mucha gente, y eso nosotros lo valoramos. Ahora, hoy veía un titular en un diario también que decía que buscan la sanción del centro vecinal. Bueno, van a sancionar al centro vecinal. Pero recuerde que se van a tener que hacer cargo del mantenimiento, se van a tener que hacer cargo de los talleres que se dictan de forma gratuita, se van a tener que hacer cargo de proveer las cosas para el merendero. Y bueno, yo tengo una lista importante para decirle que no van a poder fallar. Si van a buscar sancionar al centro vecinal, bueno, pero van a tener que tener en cuenta que van a tener que trabajar no igual que nosotros, mucho más que nosotros, porque soy la persona que vive frente al centro vecinal y voy a estar mirándolos para que esto suceda. ¿Cuál es la sanción que le puede recaer al centro vecinal? Yo creo que puede ser, no sé. Bien, porque en la nota, menciono esto, ¿no? En la nota el municipio es como que dice, la sede es nuestra. Claro. ¿No? Sí, sí. Lo cual ahí, bueno, también, ¿no? Podemos discutir mucho. Se puede discutir. Podemos discutir mucho. Sí. Quizás, está bien, fue una donación que hizo don Quinteros, el terreno, hacia el municipio. Pero recuerde, municipio, que sí, la sede es de ustedes, pero somos los vecinos. Ustedes no son dueños del municipio, no son dueños de la ciudad, somos los vecinos. Entonces, por algo, a nosotros nos han elegido los vecinos. Hemos tenido 3 elecciones en la cual hemos debatido las urnas y realmente ha sido de una manera democrática. Acá nadie se impuso. Entonces, me gustaría sentarme a hablar con ese punto con quien corresponda, porque personalmente nunca nos llamaron para nada. De hecho, no fueron tampoco a la fiesta patronal. No fueron. Sí. Sobre eso reparo, ¿no? Porque ahí se menciona en la nota también que Grana, el director de Cultura, sí, estuvo ahí, sí, en el lugar. Sí, sí. Grana fue, subió al escenario, dijo lo que tenía que decir, le agradecimos como siempre lo hicimos, pero no hubo otro funcionario. Bien. Es la única fiesta patronal que venera nuestra Madre María del Tránsito Cabanillas, beata argentina, primer beata argentina, nacida en Villa Carlos Paz y proclamada en nuestro barrio porque los vecinos lo hicieron y porque la sociedad nos ayudó para que hoy tengamos este mirador y tengamos la gruta de Madre Tránsito. Con el apoyo de las madres misionarias tercianas, con el apoyo de la Universidad de Córdoba. Digo, de modo que el hecho de que haya participado un funcionario municipal que también hizo uso de la palabra pública, bueno, habla de que no fue un acto de proselitismo, no es que estaba solamente la gente de un determinado partido político. Estaban los funcionarios municipales, sí, y hablaron también. Pero lo han hecho, y históricamente, puedo, si me lo piden, yo puedo subir fotos de todos los funcionarios que han pasado por estos 9 años en nuestras fiestas patronales y se van a sorprender más de uno porque van a encontrar a más de uno que hoy están peleados, los van a encontrar juntos en alguna foto. Pero entonces, nosotros nos abocamos a esto, ¿no? A querer hacer este descargo, a que realmente la sociedad sepa lo que ha sucedido, que no se imponga como que nosotros... Diosa lo dijo claro, yo no estoy trabajando con él. No estoy trabajando políticamente, fue claro Diosa. Y todo el mundo lo sabe. Pero yo no sé cuál es la intención más allá de todo esto, ¿no? Si molesta la fiesta. Recordemos que hace un poco tiempo la gruta se iluminó y un funcionario dijo, no queremos que sea como el Cerro de Salta. Y nadie fue a preguntar y consultar nada. Entonces... nosotros estamos en otra sintonía, nosotros estamos trabajando como siempre lo hicimos, para los vecinos, con un grupo conformado, haciendo todas las intervenciones que podemos hacer en el barrio, como quedó hoy en día nuestro mirador, que sí, Emilio nos donó lo que es la pintura, junto a un grupo de artistas, pero también en su momento fue Mangol. Uh-huh. Entonces, en su momento fueron todos, uh-huh, y todos han invertido para que esta fiesta sea del pueblo. Entonces, más que pelear, siéntanse en parte de esta celebración. No buscar manchar un laburo que es, uh-huh, que es realmente un trabajo, porque yo digo, nuestros compañeros del centro vecinal están, por ahí digo, están locos, porque seguir laburar 3 días, hacerse, casi 100 personas participaron de la bajada de las antorchas. Uh-huh. ¿Y el trabajo de hacer las antorchas? Claro. ¿Y el trabajo? ¿Y el gasto que nos generó de nuestro bolsillo? Entonces, es raro, ¿no? Todo esto, yo por ahí digo, ¿por qué se pierde el vecinalismo? Y bueno, es lo que creo que tenemos que defender y por eso salir a combatir esto y no callarnos, quedarnos callados en nuestro banco. Uh-huh. En tus años de experiencia vecinalista, digamos, porque han pasado distintas gestiones, ¿no? Sí. ¿Ha existido alguna vez de parte de un gobierno municipal, de las autoridades municipales, una presión tan fuerte, digo, al punto de llegar a amenazar con una sanción? No. Y mirá que yo tuve mis diferencias con el ingeniero Felpeto. Uh-huh. Por cuestiones barriales, porque nos pedía un proyecto, nos hacía otro y teníamos nuestras diferencias, pero jamás, jamás históricamente hemos tenido llegar a este punto, porque siempre nos sentamos a hablar, a dialogar, a consensuar. Y de hecho, hemos discutido con el ingeniero Felpeto, uh-huh, lo hemos discutido, pero hasta ahí nomás, no buscar sancionar el trabajo. Estamos sancionando el trabajo, es decir, ¿y qué trabajo, Eve? Porque por ahí decimos, es decir, las horas invertidas en nuestro centro vecinal, hoy en día también es la satisfacción de quizás sentarme y ver a tantos niños tocando bombos, haciendo música, haciendo arte. No es casualidad, no es casualidad. Salió de un lugar y más que orgulloso cuando nos sentamos y que dicen, nosotros salimos de Villa del Río. Yo creo que hay muchos temas más para profundizar que este tema. Yo creo que Abrigo, más que perder el tiempo en hacer un descargo de esto, una nota de esta, debería ir a ver el centro vecinal, que la verdad que hace desde la gestión que está él, ya van para 4 años, fue una sola vez. Uh-huh. Y es un centro vecinal que creo que merece ser visitado. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me quedaba pensando en todo el recorrido que venías haciendo, ¿no? Y en cómo generó indignación en la comisión directiva recibir esta nota. Y quería preguntarte si consideras que es un mensaje de alguna manera también hacia otros vecinalistas o centros vecinales de la ciudad lo que ha sucedido con Villa del Río. Sin duda. Acá yo creo que fue claro en la unión de los centros vecinales del sur para ver de qué forma atacaron a los vecinalistas. Vamos a hacer claro que cuando se pidió el polideportivo para realizar el Día del Vecino, lo solicita el señor Falcón de Sol y Río, un polideportivo que lo realizó el centro vecinal, donde Falcón trabajó incansablemente y nadie puede negarlo. Que después el municipio se apropia, cuando lo solicita le dicen que sí. Cuando se hace la conferencia de prensa, que estábamos juntos, los 5 centros vecinales del sur, automáticamente la obra se niega al polideportivo. Entonces, ¿qué más señal que eso, no? La señal de tener querer pisarnos cuando los centros vecinales del sur han sido muy trabajadores. Uh-huh. La gente de Villa Independencia, la gente de Barrio Canal, son todas personas que... El sur siempre históricamente ha tenido dirigentes muy fuertes. Uh-huh. Yo siempre me doy con eso, digo, por ahí he mamado toda esa dirigencia vecinal tan fuerte, tan intensa. Ayer hablaba con Mauricio Alonso, que fue un dirigente de Playas de Oro, y las situaciones que ha vivido Playas de Oro. Uh-huh. Es decir... también tuvo en su momento una situación muy similar a esta, pero no tuvo sanción, más allá que tuvieron serios problemas, no tuvo intención de sanción. A nosotros nos están buscando, y me lo decía, dice, pero ustedes lo están queriendo sancionar por el trabajo. Mm. Y bueno, a lo que vos me decías, sí, yo creo que hay una persecución hacia los centros vecinales que no piensan de la misma manera, ¿no? Y yo te vuelvo a repetir, yo he estado en muchas veces de acuerdo con este gobierno, pero las veces que no he estado de acuerdo también se las he dicho. Uh-huh. Yo creo que últimamente lo toman y a esto hemos dialogado muchas veces y nos hemos sentado y hemos discutido, pero ya no hay más discusión. Acá se está imponiendo Y lamentablemente, yo esto lo digo de forma personal, cuando a mí me quieren imponer algo que creo que no es correcto, no lo van a hacer. Voy a dar batalla hasta el último momento, porque yo creo que esto tiene que haber diálogo, tiene que haber otras formas para resolver. La luminaria, estaban equivocados con la luminaria, estaban equivocados. Y cayeron a que yo tenía que firmar que estaba de acuerdo. Y no porque lo decía la comisión del centro vecinal, los que integramos, sino porque nos tomamos el trabajo de consultar a los expresidentes, consultamos también a todos los vecinos, y ninguno estuvo de acuerdo. Entonces fue el planteo que se hizo desde los vecinos. Pero no, parecía que el planteo era Marcelo Iriarte y la comisión. Y por eso también nos buscaron cuestionar, alejarnos, nos sacan los talleres. Nos dejan sin talleres, pero por eso agradecer a la gente que se nos suma. Cuando yo le digo, che, no tenemos taller de esto porque no nos trae más el taller. Y bueno, los amigos, los colaboradores siempre están dándonos una mano. Cuando decís que le sacan los talleres, ¿con cuál ha pasado particularmente eso? Digo, ¿y desde cuándo viene pasando eso, esa decisión, ¿no?, de eliminar determinadas propuestas de los espacios de los centros vecinales, o por lo menos en Villa del Río? Y cuando empezamos con el tema de la luminaria, nosotros teníamos talleres de arte, te los llevan para otros centros vecinales, taller de teatro también, te los desviaron para otro lugar. Entonces nos fuimos quedando sin eso que es de los vecinos, porque yo teatro hice una vez. A mí me interesa que vengan los niños, que vieran el merendero. Nosotros le damos la merienda y los cruzamos a que hagan los talleres. Pero bueno, el coordinador de políticas vecinales no sabe eso. No sabe que los chicos meriendan en casa, los tenemos a todos en la merienda para poder cuidar un poco el centro vecinal, que no se ensucie tanto. Sí. Meriendan en casa y de ahí nos cruzamos todos con los niños a los talleres, que lo puede contar Ricky, el payaso. Que de repente están todos los niños cuando él va esperando, desayunan, toman la merienda en casa, se cruzan, lo hacemos con el taller de folclore, lo hacemos con el taller de arte. Pero bueno, cuando no se recorre el barrio, cuando no se recorre la ciudad, se desconoce de estas cosas, pareciera que es uno de los centros vecinales más que están cerrados, que no funcionan y que quizás eso es lo que buscan también, ¿no? Que no tenga actividad. Es más barato que esté cerrado. Marcelo, quería preguntarte cuándo fue la última vez que Abrigo fue al barrio o estuvo también en el centro, en la sede del centro vecinal. A mi memoria, que digamos yo tengo la suerte de vivir enfrente del centro vecinal, ¿no? La última vez pasó por casa y cuando asumió, digamos, un par de meses cuando asumió. Me lo recordó el Facebook hace un tiempo atrás. O sea, 2019. Claro, estamos hablando antes incluso de la pandemia, del aislamiento. Sí. Pero más allá de eso, también hay concejales que no conocen nuestro barrio. Y son los que nos representan. Y por ahí una concejal me decía, ay, sí, yo estuve en tu barrio. Le digo, ¿cuándo fue? Y fue, le digo, pero qué raro, porque yo hace ya 10 años, 12 años que estoy y usted no la vi por ahí. Ah, entonces fue antes. Entonces, claro. Hay cosas que están mal, están mal. Yo creo que también es culpa de nosotros los dirigentes barriales por no comprometernos un poco más, por dejar pasar muchas situaciones. Yo asumo esa responsabilidad porque por ahí digo, han pasado muchas cosas que nosotros hemos dejado pasar y que no nos hemos juntado. Yo recuerdo la unión de centros vecinales en su momento que peleaban Petri, el Uaria, bueno, esa gente que una batalla incansable. Bueno, esto no sucede porque nos terminamos dividiendo. Yo ahora veía el grupo de vecinalistas que los buscaron para que firmaran una nota en contra nuestra. Y digo, y ellos son vecinalistas que en vez de defendernos a nosotros, que estamos laburando, se suman a defender al municipio. Pero claro, como encontré una persona que dejaba a su hija trabajando en el municipio, le dije, le digo, ¿qué andas haciendo? Vengo a dejar a mi hija que trabaja acá. Ah, ¿trabaja en el municipio? Sí, trabaja en el municipio. Ah, le digo, o sea que vos tenés un compromiso político. Y sí, me dice, yo tengo un compromiso político. Yo no lo tengo. Villa del Río no lo tiene. Que esa es la gran diferencia que hay hoy en día y con esta comisión que está funcionando ahora. Marcelo, agradeciéndote el tiempo de venir a la radio. Bueno, ¿cómo pensás que va a seguir esto, no? Ustedes ya presentaron la nota de descargo. ¿Cómo sigue? Bueno, en realidad nosotros vamos a... Ya presentamos la nota, vamos a esperar la respuesta. Calculo que deberá responder Ábrigo. No nos ha respondido muchas notas que hemos enviado de reclamos, sí. De calles, de luminarias, de pedido de adoquines. Bueno, no nos ha respondido muchas de esas notas, nunca, digamos, no ha respondido ninguna. Esperamos que las respuestas de esto. Y bueno, acataremos las decisiones que se tengan que tomar y pelearemos hasta donde tengamos que pelear. Pero lo que quede bien en claro es que nosotros estamos en nuestra posición firme de lo que hemos hecho ha sido realmente trabajar y nada más. Nosotros no hemos hecho ningún proselitismo político. Si tienen bronca con Llosa, imagínense mi amigo Judas Ramos cuántas veces ha hablado en el escenario y le encanta la política. No creo que lo vayan a querer también tomar a mala esto, ¿no? Pero realmente vamos a acatar lo que se diga y la sociedad saldrá a ver realmente en qué lado se pone o nos pone. Nosotros nos duele mucho, profundamente nos duele, porque amamos lo que hacemos. Nosotros no es algo que nos obligan a hacerlo, amamos lo que hacemos. Por eso que nosotros agradecemos a la gente que nos está apoyando en estos momentos, que nos alienta a seguir, ¿no? Gracias a ustedes el espacio y bueno, sepan que la bandera de Villa del Río siempre la queremos poner allá arriba y no dejar que cualquiera la trapee para abajo.